para de correr hasta que lleguen los días en que todo esté bien. Y digo no, no, no, no. Tres balas matan solo un cuerpo, no apagan el fuego. No, tres balas matan solo un cuerpo, no apagan el fuego. No hay lugar ni tiempo para pararse y acercarse a él. No hay lugar ni tiempo para empezar a creer y defender lo que...